Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huellas de Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy los acompañan Elena Galinari Abinet, Federico Fumiato en producción y Matías Darrumi, quien les habla. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a una invitada especial, Fernanda Molfino. Gracias, Fer, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Fernanda, para empezar a conversar con vos, como representante de la Red por el Derecho a la Identidad de Chaco, ¿nos podrías contar cómo se conformó el nodo y desde cuándo formás parte del mismo? Bueno, el nodo viene ya de hace varios años. Yo estoy desde el 2018, finales del 2018, cuando militaba en Hijos, estábamos ahí, bueno, queriendo ayudar a las abuelas, no solo desde la Comisión Hermanos de Hijos, sino también más, más presentes, ¿no? Y bueno, hicimos el pedido por escrito, y bueno, esperamos la respuesta de abuelas y nos aceptaron, y bueno, desde ahí estamos ayudando, vamos a decir, institucionalmente, aunque particularmente yo vengo por fuera de abuelas, acompañando a las abuelas, desde que, bueno, particularmente a mí me tocó vivir y recibir un gran regalo, que es mi primo, Guillermo Marilla Monfino, que es nieto recuperado por abuelas en el 2009. Y desde entonces, bueno, acompañó a las abuelas como modo de agradecimiento por este gran regalo que es mi primo, que no lo esperábamos. Sí, la verdad que un gran regalo, aparte de tenerlo a Guille con nosotros y nosotras. Sí. Y con respecto a las actividades, nos gustaría saber de las actividades, sí, que ha realizado o realiza el nodo, tal vez que nos comentes las más significativas, las que consideres que hayan repercutido positivamente en la comunidad. Y nosotros, bueno, ahora por pandemia mucho territorio no se pudo hacer, más pues virtual todo, y acompañando cada campaña que abuelas difundía, nosotros lo hacíamos, ¿no? Cuando se abrió un poquito más acá en Chaco la oportunidad de poder salir de las casas, con el Plantamos Memoria fue muy, muy lindo, porque la gente, todo lo que sea de abuelas o de madres, quieren aportar, y me parece que con algo tan sencillo como plantar, nos enseñan las abuelas un montón. Acá tenemos una compañera, una gran compañera que se llama Angélica Kess, que bueno, ella nos hoy está en el IFA, que es el organismo donde se hacen o se reproducen las plantas autóctonas. Decía ella que que con esta campaña de Plantamos nos enseñaron las abuelas a conocer lo que hay en cada lugar, qué plantas tenemos en nuestro territorio. No solo nos enseñan la lucha con amor, sino también cuestiones más ambientales, o sea que en cuestiones fuera de, si se quiere, del área de lo que podría ser una la búsqueda de los nietos y nietas. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba. La verdad que, bueno, las abuelas siempre son innovadoras, no sé, particularmente sí, me sorprende su capacidad creativa y de estar siempre también el día a día de la cotidianidad, ¿no?, de la sociedad. Fernando, para ir cerrando, nos gustaría que puedas compartir cómo fue para vos tu experiencia de encontrar a tu primo. Fue una, siempre digo, mezcla de emociones. Nosotros siempre decimos en la familia que buscábamos hueso y encontramos vida. Nosotros no sabíamos que mi tía estaba embarazada cuando la secuestraron, digamos. Así que cuando vinieron el equipo forense a sacar las muestras a mi viejo y a mis tíos y la parte también de los tíos de los Amarilla, preguntamos si eran, que habían encontrado algunos huesos y bueno, mucha información no nos podían dar. Y el día que Estela llamó a mi viejo, a mis tíos, me acuerdo, 30 de octubre, viernes 30 de octubre del 2009, llama diciendo que habían, que por favor, nos pedían por favor que vayamos el lunes próximo a conocer a Guille, posiblemente. Eso, bueno, ya que él también está citado en la CONADI, y a ver si nos quería conocer. Cuando nos dice eso, digo nos, porque bueno, la transmisión después de esa llamada fue como, fue de no creerla, pero una emoción muy grande. Como digo, sí, lo acabo de decir también, un gran regalo inexplicable. Y entonces, bueno, es el ejemplo vivo que tenemos nosotros los Amarillas Molfinos de la lucha con amor que las abuelas hacen hace más de 40 años. Y bueno, cómo no aportar mi granito de arena desde donde pueda, para que más chicas y chicos, hoy hombres y mujeres, conozcan su verdadera identidad. Así que no, es inexplicable. Guille estuvo, fue la última persona que estuvo con mi tía, vamos a decir. Entonces es como, bueno, tiene mucho significado. Si vamos rascando, digamos, tiene un montón de significado y mezcla de dolor con alegría y amor. Es así. Pero más pesa el amor y el construir. Bueno, ya hace más de 10 años que lo conocemos a Guille y particularmente yo soy de estar todas las semanas hablando con él, siempre riéndonos, contándonos cosas. Por ahí no también, o sea, pero la vida cotidiana no siempre es color de rosa. Así que bueno, y bueno, el abrazo, siempre esperando el abrazo, porque estamos a más de 1000 kilómetros, pero siempre esperando ese abrazo de primos hermanos o hermanos primos, como digo yo. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Hablamos con Fernanda Molfino desde Chaco. Es invaluable tu testimonio, cargado de emotividad y el recuerdo presente como si hubiera sido ayer. Así que creo que toda la audiencia va a estar maravillada y agradecida por haber podido compartir tu experiencia.